Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Secretario de la Estratosfera, plataforma de aterrizaje del piso 17.000. He enviado por usted, Dodgers, porque nos enfrentamos a una crisis. La reserva mundial de Aludium Pilex, la crema de afeitarse, bajó alarmantemente. Tenemos razones para creer que la única parte en donde hay esa materia es en el planeta X. Está en esta área desconocida. Y me ha llamado para encontrar el planeta, ¿no es así? ¿Logrará hacerlo, Dodgers? Ah, eso es indudable, señor. Porque no hay nadie que conozca mejor el espacio extraterrestre que el Pato Dodgers, en el siglo número 24 y medio. Evaporadores. Al aeropuerto. Aeropuerto, plataformas de lanzamiento. ¿Se encuentra listo, cadete novato del espacio? Yo me encuentro listo, señor comandante. Pues abran paso al Pato Dodgers en el siglo número 24 y medio. Tenía los controles en reversa. Y ahora fíjese, mi querido novato. Esta es la forma que usaremos para encontrar el planeta X. A partir de este punto viajaremos 34.800 millas hasta aquí. Luego a la izquierda, siguiendo una parábola simple serpiente, y después haciendo un semicírculo de radio loop, llegamos aquí. Luego subiremos aquí, y aquí, y aquí. Y luego por medio de plan y navegación, acá. Y luego por las Andrómedas llegaremos científicamente hasta la supergalaxia, en donde nos tomaremos un refresco para llegar después a nuestro destino acá y seguimos acá, ¿eh? Y ahora, ¿ya sabe cómo encontrar el planeta X? Sí, claro. Pues explíquemelo a mí, porque no me entendí nada. Pues es muy sencillo, señor. Si seguimos estos planetas marcados con letras, llegaremos al planeta X. ¡Eso es ridículo! ¡Es una estúpida sugestión! ¿Eh? Un momento. Creo que lo tengo. Se me ha ocurrido que si seguimos estos planetas, llegaremos al planeta X. ¡Caray! ¡Qué talentazo! Pero esa idea es mi. ¡Bravo! En el nombre de Marte. ¿No es maravilloso? Mira, niño, te voy a decir algo. Yo ya había reclamado este planeta para la Tierra y no creo que esto sea suficientemente grande para los dos. Me parece que tiene usted razón. Pistola desintegradora A1. Este tonto no sabe que llevo puesto mi chaleco contra desintegraciones. Dispare cuando quiera, pigmeo. Pistola integradora Acme. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Con que tú, ¿eh? Ya casi lo tenía vencido y tenías que llegar tú. Ya vuélvete a la nave del espacio. Sí, señor comandante. Adiós. Ajá. Pues ahora tú vas a probar cómo es que desintegra esta pistola, ¿eh? Y créemelo, cuando digo que desintegra, sí desintegra. Mira, ¿qué te parece? ¿Verdad que se desintegró? ¿Me permite entregarle un regalo de otro mundo? ¡Oh, gracias! Creo que le enviaré un ultimátum con esta pistola especial. Ríndase o será pulverizado en 17.670.000 microcélulas. Contestador de ultimátums, A1. Echaré un vistazo en mi superdetector de video para ver qué hace ese enano. ¡Es lo último que le aguanto! ¡Ahora usaré mi arma ultra secreta! Eso es todo, amigos.